Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la. De dónde vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Sumate y forma parte de la reconstrucción de FM Moreno. Radio Alternativa Popular y Comunitaria. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. ¿De dónde vengo yo? Estamos comenzando este programa especial por la recuperación de FM Moreno. Se han dado cuenta, hace un tiempo estamos atravesando algunas dificultades y estamos, bueno, trabajando y mucho y esperando sumar más voces, más brazos, más manos a esta reconstrucción, a esta recuperación del aire de la FM Moreno, la radio comunitaria de Moreno, necesaria en estos tiempos que estamos transitando, y te invitamos a ser parte justamente de esta reconstrucción de la radio comunitaria FM Moreno. Mi nombre es Daniel Zambrano, estoy junto a Paula Cruz. Vamos a hacerte compañía e invitarte justamente a ser parte activa de este proceso. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, acá un poquito nerviosa porque hacía mucho que no salíamos al aire. Estamos también con Javier Ríos de Mundo Bullicio. Yo soy de Estalla Silencio. Y bueno, contamos con el acompañamiento en todo este proceso de FM Tincunaco, así que gracias, Daniel Zambrana, por estar acá en el estudio. No, por favor, la verdad es que es un privilegio poder ser parte de este momento y bueno, sumar justamente un granito de arena a esta vuelta al aire de FM, que estamos ansiosos que sea lo más pronto posible, una radio compañera, una radio hermana aquí en el territorio también. Bueno, parece que volvemos al aire, volvemos al aire, estamos al aire, estamos en el aire, queremos decirte, Scioli, no te tenemos miedo, estamos acá, queremos decirle... Estás un poco desactualizado. No está más Scioli. No, pasaron muchas cosas desde que nos fuimos del chicos, aire. Chicos, lo interesante, como fue el kirchnerismo, que era nombrar a la Corpo cada 8 o 10 minutos para quedar combativo, ahora hay que nombrar a Lázaro Báez. Lo que le pido, por favor, que transcurra el programa, pero no nos olvidemos de Lázaro Báez. Con vos, Daniel. Bueno, antes de avanzar con el programa, vamos a presentar también al operador técnico, que es parte de una de las organizaciones que se sumó a este proceso de reconstrucción de FM Moreno, que es Ayrton Torres de Etis. Y bueno, un viejo conocido de la FM Moreno, Martín Raffo, está en la producción. El resto, hay más compañeros y compañeras, no podemos ir nombrando a todo el mundo, pero van a ir circulando y vamos a ir escuchando a lo largo del programa las voces de organizaciones y de compañeras, compañeros, de oyentes también, que quieren, están clamando porque FM Moreno vuelva al aire. Quiero decir, lástima que no se puede filmar al operador, porque está muy luqueado, tiene mucha onda, lástima que no se puede filmarlo porque sería un estandarte de la radio, ¿no? Cuando volvamos al aire de verdad, porque esto es parte de lo que vamos a contar ahora en un minutito nomás, podemos sumar también la TV, pero bueno, anda, vamos de a poco, Javier. A blanco y negro. Recuperemos el aire primero. Ah, ¿no estamos al aire? Bueno, y estamos contándote en este programa especial que hay muchas organizaciones trabajando y sumándose a asambleas, actividades, a distintas, bueno, propuestas, cines, debate. Bueno, hay muchas actividades que se vienen realizando porque la intención es que pronto estemos nuevamente al aire efectivamente aquí en FM Moreno, una radio que ya tiene 10 años recuperándola y transformando la comunicación aquí en la región y que tiene 29 años de historia también aquí en Moreno. Estamos trabajando y hay muchas voces que nos van a acompañar a lo largo de esta transmisión, este programa especial. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Mi nombre es Damián, de Izquierda Revolucionaria, y FM Moreno para nosotros y nosotras es una oportunidad para dar otra visión de lo que está pasando frente a lo que cuentan los grandes medios de desinformación. Es una herramienta para hacernos protagonistas en la creación y difusión de una comunicación alternativa, comunitaria y popular. FM Moreno también es una manera de construir puentes entre las personas y entre las organizaciones que buscamos otras formas de relacionarnos y de poder proyectar un nuevo tipo de sociedad. FM Moreno es un camino para que un medio de comunicación se ponga al servicio de multiplicar la participación y la organización. Por eso es importante que FM Moreno siga en el aire, para seguir multiplicando voces. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos. Vengo. Seguimos en este programa especial por la recuperación de FM Moreno, por la vuelta al aire, en realidad, de esta radio comunitaria que tiene 10 años recuperando el aire y que, bueno, ahora Paula nos vas a contar un poco las dificultades que hemos tenido en el inicio ya de este 2016. De este año, porque por ahí muchas de las personas que nos están escuchando hasta diciembre disfrutaron de toda la programación de FM Moreno, por ahí hasta febrero escuchaban música, todo lo que pasó en el verano en FM Moreno, bueno, de un día para otro por ahí escuchabas ruido en el dial. ¿Qué fue lo que pasó? El lugar donde habíamos montado la antena con mucho esfuerzo, con participación de la audiencia, de las organizaciones, juntando el dinero para poder montar nuestra torre, se vendió. Era un lugar que era alquilado y se vendió y nos obligó a invertir dinero para desmontar la torre, la antena que estaba en ese espacio y ponernos a trabajar para encontrar otro lugar donde montar la torre o colocar la antena. Desde febrero hasta esta parte te podríamos contar, pero te vamos a aburrir. Pasaron muchas reuniones, muchos encuentros, muchas opciones que se cayeron. Y hoy estamos en esta situación en la que hemos logrado, sí, hace ya un tiempo, que la Asamblea de la Radio se nutra de un montón de organizaciones, personas, oyentes que dicen queremos que la FM Moreno siga al aire y están participando. Ha pasado una rifa que muchas personas han colaborado, hemos hecho algunos eventos. Pero todavía nos falta encontrar el lugar donde poder montar la torre. Estamos evaluando varias opciones y sí hemos tenido colaboración de muchas organizaciones que han venido a decir sí queremos que esta radio siga al aire. Así que en ese trabajo estamos, a ese proceso te invitamos a sumarte. A través del Facebook de la radio podés enterarte de los días que nos vamos reuniendo. Y bueno, no vamos a parar hasta lograrlo. Uh-huh. Las asambleas son abiertas. Hay un oyente, alguien que, una organización que está en Moreno, se entera a través de este programa especial que FM Moreno está por estas razones fuera del aire, que no escuchaba habitualmente esta radio que les gustaba escuchar. Puede sumarse cualquier persona. Sí, por supuesto. Son abiertas y les pedimos que se sumen, porque cuantos más brazos y más fuerzas pongamos, creemos que más pronto vamos a poder estar de nuevo al aire. Yo estaba pensando, ¿no? La importancia que tiene no solamente FM Moreno, sino todos los medios y las presiones alternativas, ¿no? Me parece la contracara a la cultura establecida, me parece, ¿no? Yo siempre a FM Moreno lo veo como un apéndice más de lo que es la contracultura, ¿no? Y la contracultura, ¿a qué nos lleva? A lo que usted estaba hablando recién, ¿no? Me parece. A esta idea de que si vos estás del otro lado y tenés un mensaje, querés expresar algo, querés un descontento o algo que querés expresar, me parece que lo interesante es estos medios, participar de estos lugares, porque son los ámbitos donde, al no regir tanto, ¿no? Un rating, un estado que ponga plata, una empresa que baje una línea y se prevalezca el mensaje como mensaje, ¿no? Y a todos por igual, me parece que eso es lo interesante, ¿no? Lo que falta es un poco la expresión, ¿no? Me parece lo interesante, vuelvo a decir, recuperar espacios como FM Moreno, recuperar una sociedad de fomento abandonada y poner a disposición del barrio, recuperar un espacio público y poner a disposición del barrio, recuperar lo que nos pertenece, me parece que es muy interesante. Y eso es lo que estamos invitando también a la gente de estar al otro lado, ¿no? Vos tenés dudas, querés expresar algo, querés hacer un programa, querés ser productor, querés trabajar en una radio, querés formar parte de una cierta militancia, ¿no? Una cierta resistencia, a eso te estamos invitando. Y me parece que interesante es que estos lugares sigan estando abiertos, es para eso, ¿no? Me parece. Y para contar, yo siempre digo que los medios independientes o alternativos no son la verdad, pero son lo más cercano a la verdad, porque no tiene ese intermediario que tiene todas las cosas que acabo de nombrar recién. Y por eso me parece interesante que se tomen estos lugares y se apropien. Desde el 6 de febrero, lamentablemente, está fuera del aire FM Moreno, como te contábamos, y estamos trabajando y mucho para la vuelta, para la recuperación del aire, para estar nuevamente el aire compartiendo con vos cada jornada y dando espacios para que se puedan escuchar estas voces como la que vas a compartir. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Soy Julia de Estalla Silencio, pero antes de eso, fui Julia, oyente de FM Moreno. Morenense por elección, FM Moreno fue la voz que elegí para conocer la realidad del partido en el que vivo. Y después también fue el lugar que elegí para encontrarme, para construir lazos, para construir organización y porque la comunicación también es una vía para construir otra realidad. 10 años transformando.

hambre y pobreza y de represión hacia los que luchamos, creemos necesario e importante reconstruir esta herramienta de comunicación y, sobre todas las cosas, pregonar la unidad de los sectores que luchamos por trabajo, por dignidad y por cambio social. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Seguimos en este programa especial por la vuelta, por la recuperación de la FM Moreno. Te contábamos que desde el 6 de febrero estamos fuera del aire y estamos trabajando y mucho para la vuelta, en asambleas, en distintas actividades. Bueno, y parte del colectivo que se viene reuniendo por la vuelta de FM Moreno integran también desde el Partido Obrero. Juan, del Partido Obrero, bueno, queremos que nos cuentes un poco la participación, el porqué de la necesidad de la vuelta de FM Moreno para ustedes y la participación concretamente en las asambleas. Bueno, ¿cómo andan? Primero, en principio nosotros... Mal, nos gobierna Macri. Bueno, a pesar de eso, estamos acá. En principio nosotros tenemos un programa de radio donde venimos participando desde la Juventud del Partido Obrero, La Caldera. Pero más allá de eso, de nuestra participación activa dentro de la radio con un programa, creemos que es muy importante que la FM Moreno vuelva a salir al aire. Como decía acá Javier... Nos está gobernando Macri, estamos en una etapa de ajuste y de ataque al sector popular, al sector del movimiento obrero, y creemos que es muy importante que los trabajadores tengan una voz. Muchas veces vos vas a los grandes medios de comunicación o a los medios de comunicación ligados fuertemente con el Estado y la voz de esos reclamos se trata de acallar. Este es un lugar independiente donde los trabajadores, la juventud y los distintos movimientos de lucha tenemos un espacio para venir y contar qué estamos haciendo, por qué estamos luchando, qué estamos reclamando. Por eso es muy importante volver a recuperar la FM Moreno, para que los trabajadores, la juventud y todo el sector popular vuelva a recuperar la voz, ¿no? Bien, y también Paula Ochoa, que es parte del equipo desde la fundación de FM Moreno, hace 10 años trabajando en este espacio. Bueno, también, ¿qué significa para vos este espacio que se viene ampliando, por suerte, de asambleas por la vuelta de FM Moreno? Buenas tardes. La importancia de este proyecto desde el inicio fue poder construir una comunicación alternativa que genere reacción en la población y que de algún modo también genere conciencia de clase. Con las grandes dificultades que eso se presenta, porque las radios de estos proyectos comunicacionales se hacen con relaciones humanas. Y las relaciones humanas a veces pueden llegar a un esplendor y a veces a una quietud. Pero sucede todo el tiempo esto. Me parece que la importancia en este momento, más allá de quién nos gobierne, es poder construir una herramienta comunicacional para la población que genere programas culturales, programas de información y una interacción que no lo hemos podido lograr en estos 10 años con la comunidad de Moreno. Me parece que la radio tiene que romper la lógica de estas cuatro paredes y salir hacia afuera. Si eso no se logra, podés seguir transitando el camino del dial, pero no tiene vida comunitaria, digamos. Una radio comunitaria tiene esas características que me parece que este es un momento para volver a agarrar ese desafío y poder llevar a concretarlo. Bueno, algo bien se debe haber hecho en 10 años, sí, por la cantidad de expresiones que hay participando en las asambleas, actividades, ¿no, Paula? ¿Vos ahí tenés apuntados algunos de los que están participando? Sí, sí, para no dejar de nombrar, en este nuevo proceso, en este nuevo momento de reconstrucción de FM Moreno, están participando ETIS, el equipo de trabajo e investigación social, la Bordó, la agrupación docente, la Confluencia Político-Social 29 de Mayo, Izquierda Revolucionaria, el Partido Obrero, como recién nos contaba el compañero, el MST, FM Tincunaco, también acá presente, ATE y la agrupación estudiantil El Agite son algunas de las organizaciones que más activamente, pero bueno, uh-huh, también recibimos el apoyo y el acompañamiento de otras, que por ahí las podemos ir escuchando. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Hola, soy Sebastián Carrera, musicalizador de Estalla Silencio, programa de FM Moreno. Y para mí, FM Moreno es un lugar, un espacio donde circulan voces, sonidos, músicas que plantean algo totalmente distinto al discurso y el pensamiento único. Y también es un lugar que demuestra que la rebeldía es posible y necesaria. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Bueno, ya escuchábamos algunas de las voces que están participando de la asamblea, pero también me tocó participar en alguna de las asambleas donde había oyentes que venían a preguntar qué pasa con FM Moreno que no está al aire y qué se puede hacer para que vuelva, ¿no? Y también hay que recordar que en la historia de FM Moreno estas caídas no tampoco es la primera vez que ocurren. La primera FM de Moreno hace 29 años empezó a transmitir. Son distintos contextos, como hablábamos, bueno, ahí como muy imbuidos por la vuelta de la democracia. Y también hubo todo un periodo en que la radio estuvo fuera del aire, que la tuvo un boliche, que tuvo el boliche SEM, que tuvo una lógica muy comercial. Y hace 10 años un equipo del que Paula formaba parte, por ahí podés contar un poquito, también tomó de nuevo como la idea de refundar o de reflotar FM Moreno. A mitad del 2005, un grupo de compañeros periodistas que nos conocíamos en las marchas, incluso con Martín nos cruzábamos, comenzamos a ver la necesidad de poder tener un espacio para transmitir nuestra voz, ya que en ese momento ya se hacía difícil hacer periodismo crítico en las radios del conurbano y más precisamente de Moreno. Estoy hablando del año 2005, ahí comenzamos todos los domingos a hacer reuniones y empezar a pensar la idea de recuperar la historia de FM Moreno, que como bien decía Paula, tiene 29 años. Esta iniciativa nos llevó mucho tiempo hasta lograr lo que en aquel momento regía, que era la vieja ley de medios de comunicación, el PPP, el permiso provisorio, que nos daba posibilidad de transmitir. Gracias a los compañeros de Ticunaco, nos prestaron un transmisor y una pequeña antena y pudimos transmitir en el radio de 2-3 manzanas. Ese fue el inicio de lo que nosotros a veces llamábamos los locos de Saavedra, porque estábamos ubicados en Saavedra 81, ahora estamos en Irigoyen 77, y en aquel momento comenzamos a partir de esa iniciativa de poder transmitir la idea de pensar el lanzamiento de la radio que sucedió a fines del 2006, donde pudimos hacer una pequeña grilla, pero lanzar la radio. Y luego también los compañeros de Ticunaco, Paula y otros compañeros han presenciado la primera fiesta que hicimos con la radio, que justamente ese mismo fin de semana, pero si mal no recuerdo, el 20 de diciembre de 2006, ya que hablamos de caídas, se nos cayó en aquel momento la antena. Pero pudimos desmontarla y luego regresar al aire de la 90.1. Mirá si hemos tenido caídas. Bueno, y seguramente esta quedará en la anécdota. Dentro de algunos cuantos años estaremos hablando de esta etapa, de esta misma forma que recién nos contaba Pablo Ochoa. Seguimos compartiendo voces de quienes quieren que pronto estemos nuevamente al aire con FM Moreno. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Me fueron siempre FM Moreno. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. En este programa especial por la recuperación de FM Moreno, para que prontito estemos al aire. Desde el 6 de febrero estamos fuera del aire, pero estamos trabajando para pronto poder darte la noticia, la novedad y celebrar juntos la vuelta al aire de FM Moreno. Y en el marco de las actividades para que pueda estar nuevamente al aire FM Moreno, se hacen, bueno, te decía recién, algunas actividades de rifas, actividades culturales, bueno, y está previsto también un cine debate. Sí, sí, esta misma tarde, hoy, sábado, vamos a estar proyectando Radio Favela. Salió de las asambleas, de los debates con los compañeros acá. Una actividad como para que la radio vuelva a tener ese movimiento, ¿no? Con toda esta cuestión de no estar al aire. Por ahí está un poco estancado, o desde afuera puede verse como estancado. Salimos con una actividad hacia los vecinos de Moreno, que puedan venir, acercarse, ver una proyección de una película, quedarse discutiendo con nosotros, compartir algo. Y bueno, estamos hoy en eso, en un en un rato arrancará la actividad. La discusión al final del cine debate va a ser como intratable, va a haber un mediador, discusiones. ¿Puede ir un mano a mano a tres toques en la boca cuando termina el cine debate o no? ¿O no está permitido? Es que ya hemos hecho esta experiencia antes que suceda el salir del aire, que fue en el verano de este año, donde hicimos la proyección de B de Vendetta. En aquel momento lo que se generó fue un largo debate, que incluso tuvimos que echarlos a los muchachos para cerrar la radio, porque se estaba haciendo muy tarde, y que generó debate. Creo que esta película también, más que debate, intercambio de ideas, porque más allá de que está basada en la sociedad brasilera, cuenta la historia y el objetivo de esta radio comunitaria. Me parece que va a abrir muchos intercambios de ideas, y que va a ser interesante porque muestra Radio Favela, más allá de que te puede gustar o no la película, la interacción con la comunidad de esta radio. Me parece que ahí está uno de los puntos a ver, observar e intercambiar ideas. Bien, música en este programa especial. Seguimos escuchando voces primero de quienes estamos trabajando por la vuelta de FM Moreno. Música y regresamos. Recuperala voz. Recuperala voz. Recuperala voz. Buenas, mi nombre es Martín. Soy de la agrupación docente Bordó de Moreno. Quería sumar mi voz para recuperar la voz de esta radio alternativa, que desde el primer día que la escuché, que fue el primer día que salió al aire mientras estaba trabajando, lo hice convencido de la necesidad de que en Moreno exista una radio alternativa. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Piedras, puestos, perros, brujas, techos. perros, gatos, gente, cielo, chacras, puentes, se han llevado, se han perdido, se ha perdido. Niñas, sueños, vidas, vengan, que ahora está saliendo, se está acercando, está saliendo, el sol está saliendo. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Hola, gente de FM Moreno. Mi nombre es Gallo Jesús María, oyente de la radio, además integrante del Centro Cultural El Hormiguero de Moreno. ¿Y qué significa FM para mí? Es la posibilidad de poder estar conectado con esta realidad que vivimos acá en Moreno, estar conectado con la movida cultural que también tenemos para compartir y para difundir con nuestra familia, con nuestros jóvenes, para enterarnos de propuestas. Y además también es la herramienta que necesitamos los ciudadanos, como parte conformante de un pueblo, de poder contribuir a este folclore que necesitamos ir armando para mejorar nuestra idiosincrasia, para nacionalizarla, para responder a nuestras necesidades y poder ir contribuyendo con nuestro ser, con lo que nosotros necesitamos y la manera en la que lo podemos ir contribuyendo. Así que los extraño mucho, siempre suelo escucharlos y bueno, anhelo volverlos a tener en el aire. Suerte, cuenten con todos nosotros. Un abrazo grande. 10 años, transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Seguimos en este programa especial por la recuperación de FM Moreno. Te contábamos, desde el 6 de febrero estamos fuera del aire. Este programa es un programa especial invitándote a sumarte a cada una de las actividades que estamos realizando por la vuelta lo más pronto posible de FM Moreno. Te puedes enterar a través del Facebook. Pones FM Moreno en el Facebook, buscas la página y ahí vamos contando cuáles son las actividades para la vuelta de FM Moreno. Recupera la voz es la consigna que elegimos para este momento y este proceso de la radio. Recupera la voz, o sea, participa de este proceso de reconstrucción de FM Moreno. Y queremos decir, ¿no?, también que estábamos fuera del aire, pero tan mal no estamos porque nos hace contento saber que Lázaro está preso, ¿no? Me parece que hay que recordar eso, hay que mantener ese eje, ¿no? Me parece, no hay que olvidarlo. Bueno, y Martín Raffo es uno, junto con Paula, de los iniciadores de este proceso que comenzó hace 10 años de FM Moreno, con esta nueva impronta, ¿no? Decías, la radio surgió hace 29 años, tuvo una época donde estuvo ligada a lo comercial, a la bailanta, pero se recuperó esta idea de la comunicación como un derecho humano elemental al servicio de la comunidad desde hace 10 años, con algunos tropezones en el camino también, se viene trabajando y ampliando esta voz de aquí del centro de Moreno. Pero bueno, y queremos que nos cuente un poco cómo está viviendo este momento particular, además, para los medios comunitarios. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Dani? Bueno, un gusto tenerte aquí en FM Moreno. Daniel, de FM Tincunaco, un compañero que tuvo mucho que ver con el comienzo de esta radio, y para nosotros también es muy importante que en este momento esté participando de este proceso que tratamos de reconstruir, de que nuestra radio vuelva a estar al aire y que efectivamente haya una voz diferente aquí en Moreno, plagado y hegemonizado el aire por radios comerciales que siempre han tenido la gran capacidad de adaptarse a las distintas gestiones municipales en función de los negocios a los cuales esas radios están asociadas, ¿no? Y particularmente se da, casualmente o no, en un contexto en el cual los medios comunitarios están atravesando por un momento de transición que no muestra un horizonte demasiado claro. Las oportunidades que existieron en el gobierno anterior no fueron muchas, fueron menos de las que podrían haber dado, uh-huh. fueron menos de las que la propia ley les permitía como reglamentación general para poder apoyar a esos medios, pero incluso las pocas que existieron, como por ejemplo el financiamiento a través de los fondos para los medios comunitarios, uh-huh. como son los Fomeca, algunos medios que ganaron esos subsidios para poder seguir fortaleciéndose, hoy están reclamando por cobrarlos, uh-huh. porque efectivamente no los tienen. Otros medios empiezan a ver que, no habiendo logrado la legalidad, que la ley, que ahora está por derogarse en su totalidad a partir de lo que el nuevo ente que reemplazó al AFCA empieza a discutir, le permitía uh-huh. esa legalidad que no pudieron tener en su momento, ahora aparece como el talón de Aquiles para que esos medios puedan seguir funcionando. Estamos entonces en un panorama en el cual, si bien FM Moreno no tiene relación directa con este escenario más de carácter político que se abre para los medios, termina siendo parte de un proceso en el cual los medios comunitarios alternativos comienzan a tener muchísimas dificultades para que sus voces sigan encendidas, ¿no? Sí, no solo por la cuestión legal que planteaba recién, ¿no? La derogación de varios artículos centrales en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como fueron los decretos que planteó el macrismo, ni bien asumió el gobierno, sino también por esta cuestión de que a veces no te persiguen legalmente, pero el incremento en las tarifas, el incremento en los servicios, hace que un medio comunitario, incluso en las cooperativas, sea muy difícil sostener un proyecto autogestivo, ¿no? Incluso hay que tener en cuenta esto, que dentro del Ente Nacional de Comunicaciones, quien reemplazó al viejo AFCA, uh-huh. que para aquellos oyentes que no están tan metidos en el tema, es el ente del Estado que regula las ondas que circulan por el aire, uh-huh. y por lo tanto son aquellas ondas que vos podés sintonizar tanto desde la televisión como desde la radio. Ese ente, el actual ENACOM, que está empezando a discutir una nueva ley del uh-huh. Servicio de Comunicación Audiovisual, vamos a ver cómo ellos la denominan, empieza, en uno de los puntos que ya difundió, a considerar a los medios comunitarios solo a medios de frontera uh-huh. y medios asociados a comunidades marginales. Uh-huh. Así se las denomina. Entonces, ¿en qué quedamos? Que los medios comerciales, los medios que tienen fines de lucro, son aquellos que tienen la potestad, según el actual Estado, uh-huh. de ser medios con cierto alcance masivo. O sea, el término marginal quiere decir que no me vas a incluir nunca, entonces. Claro. Ah. Que te voy a dejar en los márgenes. Claro, que en el centro van a estar aquellos que hacen comunicación menos, ¿no? para acumular. Claro, es claro. Que conciben a la comunicación con una mercancía. Aquellos que empiezan a ver... Que empiezan a ver, no, que vienen construyendo esto que decía Daniel al principio de este bloque, la comunicación como un derecho, empiezan a quedar a los márgenes. Claro, aquellas comunidades que están al margen del sistema pueden tener su comunicación al margen. El resto queda para nosotros. Cuando digo nosotros, digo los que hacemos comunicación para acumular, ¿no? Lo irónico de esto sería que, o sea, siguen excluyendo, ¿no? Siguen como separando, ¿no? Exactamente. Les propongo escuchar otra de las voces que pide por la vuelta FM Moreno, y a la vuelta podemos hablar un poco de la situación en José C. Paz, tanto uh-huh. en Tincunaco como en FM Soliverde. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Soy Marcelo Rudy del programa Compañeros de Clase, y para mí FM Moreno es mis comienzos en un programa de radio. Allá por el año 89 hacíamos con algunos compañeros un programa sobre educación que se llamaba Descargando la Mochila, porque sobre educación hay mucho que decir. un programa donde padres, maestros y alumnos hablamos después de la escuela. Esa es mi primera historia con un programa de radio y está estrechamente vinculada a FM Moreno. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos. Seguimos en este programa especial por la vuelta de FM Moreno. Te contábamos, desde el 6 de febrero estamos fuera del aire y estamos trabajando para que antes de fin de año esté nuevamente al aire FM Moreno. Hablando de la comunicación en estos tiempos, sin ley de servicios de comunicación audiovisual, por lo menos sin la ley tal cual se votó, con un panorama bastante complejo para los medios comunitarios, o por los tarifazos, o por ahora la falta de posibilidad de legalidad o sostenimiento. Los Fomecas, hablaba recién Martín, que eran unos fondos en el cual los medios comunitarios podían llegar a concursar con propuestas de producción y tener cierto ingreso. Eso ya no existe más, por lo menos desde que existe el ENACOM. Incluso tuvimos novedades en José Cepaz del ENACOM, porque estuvieron recorriendo el barrio Soliverde el pasado 13 de julio. A las 10 de la mañana se acercaron hasta el polideportivo donde funciona FM Soliverde, un espacio en el que hay un polideportivo, hay vecinos que se organizan en forma de cooperativas, utilizan ese predio desde distintas expresiones del barrio, que encuentran en este lugar la posibilidad de desarrollar allí sus emprendimientos productivos, hasta bueno, tener la propia voz de la comunidad, la propia voz del barrio en FM Soliverde. Recibieron la visita inesperada el 13 de julio del ENACOM, que en el texto del acta que labró declara ilegal, ¿sí?, y con la potestad de, en 30 días, que se cumple dentro de muy poquito, de hasta decomisar los equipos, ¿no?, de una radio comunitaria. Y empezamos a ver cómo entienden la comunicación, o empieza a quedar claro cómo entienden la comunicación las nuevas autoridades que están al frente del ENACOM, pensando una ley en los términos que recién decías vos, Martín, lo que es sumamente preocupante. En el comunicado que las compañeras y compañeros de FM Soliverde nos hicieron llegar, dicen más o menos lo que estamos charlando, ¿no? Uh-huh. Quieren que no existan medios independientes y alternativos para así limpiar el espectro comunicacional y controlar el contenido informativo. Quieren callar nuestros medios barriales. Y nosotros queremos preguntarnos si creemos que sirve una radio comunitaria y si queremos que siga. Decimos unánimemente que sí. Y nos convocan al cuarto aniversario de la radio, que uh-huh. es el 1 de agosto, donde a partir de las 18 horas van a estar reunidos, juntando firmas, adhesiones, apoyo, y van a la noche compartir una comida y festejar el Día de la Pachamama uh-huh. con nuestra voz y Radio Abierta, resistiendo un poco la misma pregunta que nos hacíamos en FM Moreno. ¿Vale la pena, es importante tener un medio de comunicación popular, alternativo en estos tiempos? Claro que sí, así que bueno, nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros de esta radio uh-huh. que hermana, que está atravesando estas dificultades. Sí, que tuvo que apagar el transmisor ante la intimación del ENACOM, ¿no? De no apagar el transmisor, podían decomisar incluso en el mismo momento los equipos, tuvieron que apagar y empezar a hacer algunas gestiones para ver bueno cómo avanza esto. En principio la actividad de resistencia va a ser el 1 de agosto, aprovechando la cuestión de la Pachamama y festejar, celebrar también un espacio de resistencia con alegría. Tienen la murga funcionando en el mismo lugar. Y esta particularidad que tienen los medios comunitarios, que no son solo un medio de comunicación, sino que son un espacio de encuentro para estas expresiones que necesitan justamente este canal y que no encuentran en estos medios privados este espacio, ¿no? O que lo encuentran marginalmente o estereotipando algunas, ¿no? Cada vez que vemos en los medios, en la tele, o escuchamos por la radio que hablan de nuestros barrios o de nuestra zona, siempre desde la cuestión de la marginalidad o el delito. Seguimos escuchando voces de quienes queremos que vuelva al aire pronto FM Moreno. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Soy Mónica, fiel oyente de FM Moreno. Para mí, FM Moreno es una red de contenidos y de personas que posibilitan a muchos de los oyentes como yo repensar la realidad desde un pensamiento crítico. Por las columnas, los noticieros, las producciones, los móviles, la música que eligen. Es decir, es una información desde un lugar donde se construye la comunicación comunitaria para que no sea un cliché, sino una forma de organización social. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Seguimos en este programa especial por la recuperación de FM Moreno y lo importante en este caso es sumarse, es adherir, es participar, es organizarse. Creo que esa es un poco la invitación que mencionábamos recién de resistencia de FM Soliverde en el barrio Soliverde de José Paz, la invitación aquí en FM Moreno también a ser parte, ser protagonista, ¿no? Dejar de ser espectadores y ser protagonistas de esta transformación y en este caso de la recuperación del aire. ¿Qué actividades están previstas? ¿Cómo se viene trabajando, Martín? Bueno, está previsto para el día de hoy, como recién en el bloque anterior comentaban algunos de los compañeros, el cine debate, que tiene que ver un poco también con un espacio de convocatoria para poder encontrarnos, para poder debatir esto cara a cara, para poder también mostrar esta necesidad de que este recupera la voz, que vos seas el protagonista de la recuperación y de que exista nuevamente FM Moreno al aire, es muy importante. Y en el marco de esas actividades que venimos haciendo, estamos proyectando para el 7 una peña al mediodía, familiar, para comer algo, muy probable que hagamos un guiso de lenteja que viene bien para esta época, que podamos compartir un rato, que ahí también en ese rato que compartimos podamos charlar lo que está pasando con nosotros, con otros medios, que también se pueda difundir, pero particularmente la necesidad de poder encontrar en el hombro del oyente la posibilidad de volver a estar al aire. Yo me había quedado pensando, ¿no? A veces cuando se dice lo importante de escuchar de estos medios o de formar parte, ¿no? Pues me parece que podemos decir, alguien puede estar escuchando otra vez y bueno, che, es una radio, Sol y Verde, ¿me entendés? O sea, está perdida ahí, la van a cerrar, quizás no tiene los papeles en regla, no puede ser, pero me parece que lo que podemos ver acá es qué interpreta el gobierno presente que tenemos sobre la comunicación y sobre la comunidad, ¿no? Y me parece que vos al participar de medios como esto y a escuchar medios como esto, podés ver la hilacha realmente de cómo se maneja el gobierno. Porque es fácil poner TN, es fácil poner C5N, es fácil poner medios grandes que todos sabemos que hay plata detrás de eso, no es que hay una convicción de plata. Entonces me parece que es interesante, ¿no? Y me parece interesante del macrismo es ver que ellos son claros en las cosas que están haciendo, ¿no? O sea, tuvimos 12 años una falsa revolución que nos dimos cuenta de Sierra Maestra, solamente pusieron una escalera eléctrica nada más para bajar y subir, y ahora lo que hace Macri es apretar el acelerador, ¿no? Me parece que hay que estar atento y me parece que es momento más que nunca de participar de movida y no solamente de la radio, sino de teatro callejero, de bandas callejeras, de la expresión de lo que va pasando a nuestro alrededor. Porque son momentos jodidos y son momentos que ahora son los dueños de la pelota los que tienen la pelota. Son el dueño de la pelota, de la fábrica que hace la pelota, de la cancha que va a jugar la pelota. Entonces el mensaje sigue estando camuflado, ¿no? Yo lo llamo los medios de distracción, porque me parece que podemos tomar un ejemplo como un piquete, un reclamo social que lo llevaron a una noticia de tránsito, ¿no? O sea, ya el piquete no importa y el reclamo. Ahora es tener cuidado si hay un embotellamiento. Entonces me parece que hay que estar atento y seguir escuchando y formar parte de estos espacios. Por eso invitamos a la gente que venga a hacer su programa. ¿Tenés una idea ahí más o menos que no sabés cómo dar una vuelta? Acercate, que acá va a haber gente que te va a recibir, te va a ayudar a armar esa idea y a sacarte al aire. Me parece que es interesante eso, ¿no? Estos espacios por eso. Sí, sigue preso, quiero decir, ¿no? La gente. Los medios comunitarios son la expresión y la demostración efectiva de que, bueno, es posible hacer comunicación en serio en los barrios y desde las organizaciones. Seguimos escuchando Voces por la Vuelta de FM Moreno. Mami, papi, tenemos problemas, pero recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. ¿De dónde vengo yo? Soy Juan, del Partido Obrero. A diferencia de los grandes medios de comunicación y los medios ligados al Estado, en la FM Moreno, los trabajadores, la juventud, hemos encontrado un espacio desde donde difundir nuestras luchas, nuestros reclamos. Hoy, en esta etapa de ajuste y de ataque a los sectores populares y al movimiento obrero, más que nunca es indispensable que la radio vuelva a salir al aire, que se escuche nuevamente nuestra voz. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. Seguimos en este programa especial por la recuperación de FM Moreno. Vamos a repasar las posibilidades de sumarte. Una es este próximo 7, que va a ser domingo 7, peña va a haber baile. Estamos cerrando clase de baile abierta también, clase de folclore. Poncho para ballet, todo. Ballet, música. Todavía no queremos anunciar demasiado. Uh-huh. Para que no nos lo robe la competencia, pero, claro. Digamos, mantenete a través de FM Moreno, el Facebook, la página. Podés saber, tener las novedades de este evento. Que solamente la clave es Peteco. Y hay un bono contribución también. Sí, también estamos sacando un bono contribución para que sabés que una de las dificultades para volver al aire tiene que ver con la posibilidad de recaudar y siempre el aporte solidario de todos los oyentes es lo que nos permite recorrer ese camino, y a través del Facebook podés pedir ese bono, nos encontramos la manera de poder acercártelo, y en cualquier momento vamos a arrancar una campaña para asociarte, FM Moreno. Ajá. Para que esta contribución que necesitamos para construirnos como y poder también no perder la identidad que FM Moreno tuvo al momento de volver, que es esta identidad que en su momento se decía acá, un medio comunitario, popular, alternativo, que pueda mantener la independencia económica, que es fundamental para que estas características de comunitario, popular, alternativo se mantengan. Sin la independencia económica, esas palabras quedan simplemente como consignas y sin un contenido que tome cuerpo, y es importante para eso que haya una colaboración permanente por parte de aquellos que ven como muy importante que una radio como esta pueda estar al aire, y por ello vamos a alargar dentro de muy breve una política de socios para que vos puedas ser parte de esta comunidad que apoya el aire de esta radio. Después de escuchar algunas voces más de, bueno, justamente de gente que está trabajando y participando por la vuelta de FM Moreno, quiero que nos cuentes qué falta concretamente para que vuelva FM Moreno al aire. Falta esto, concretamente, para que podamos ir trabajando y enfocándonos en ese sentido. Seguimos escuchando voces por la vuelta de FM Moreno. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, de la agrupación El Agite, de la Universidad Nacional de Moreno. Para nosotros, la radio, este espacio de comunicación comunitaria, alternativa y popular, como le decimos también nosotros, es un espacio no solamente para difundir nuestras voces o voces que no son escuchadas en los medios hegemónicos, sino también los consideramos como un espacio de aprendizaje constante, como un espacio de formación. Entendemos nosotros que la formación es no solamente a nivel académico, es solamente absorber los contenidos teóricos que nos dan en las distintas cátedras, sino también salir al territorio, conocer el trabajo de las organizaciones populares. Y una de las organizaciones populares, por ejemplo, es un medio comunitario alternativo y popular. Por eso bancamos a FM Moreno. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo. 10 años bancando a FM Moreno para que siga siendo el espacio legítimo de todas estas voces que vas escuchando y tantísimas otras que no han podido enviar su saludo, su adhesión, pero que pueden hacerlo porque la intención es que una vez que estemos nuevamente al aire sigan rotando todas estas voces del por qué es fundamental que esté pronto al aire. Y te preguntaba recién, Martín, ¿qué falta concretamente? ¿No? Falta esto, digo, la dificultad es que estamos fuera del aire desde el 6 de febrero. Se ha vendido, como contaba Paula recién, el lugar donde estaba la antena, se tuvo que desmontar, lo que fue también un costo económico. Para la vuelta al aire, ¿qué falta? Bueno, en realidad es muy importante tu pregunta, porque en principio una de las cosas que nos faltaba era el dinero para volver a montarla, que eso es realmente una erogación de plata bastante importante, y este proceso que estamos atravesando, que de alguna forma intentamos que se pueda reflejar en este programa, nos permitió acercarnos mucho a la cantidad que necesitamos para poder montar la torre. Esto implica que ya contamos con el dinero para empezar a montarla, no para pagar absolutamente todo el costo, pero sí para empezar a montarla y hasta incluso para volver a salir al aire mientras pagamos el resto. Lo que necesitamos ahora es un espacio, claro. Que esto es parte de lo que también estamos pidiendo como colaboración, de ampliar las miradas respecto a dónde podemos llegar a poner la torre. Saben ustedes, los oyentes sabrán que no es fácil montar una torre, son 48 metros de un mástil donde allí se pone la antena. Cualquiera puede ver diferentes torres en el centro de Moreno. Aquí, en esta zona, hay un montón y saben que tiene desde la base de la torre tiene que haber una distancia donde ahí se ponen los tensores que sostienen este lugar que luego le da altura a la antena de la radio, y por eso se nos está dificultando mucho conseguir este espacio, y es uno de, es en realidad hoy es la principal traba que estamos teniendo que atravesar para volver a estar al aire. Claro, el lugar físico, o sea, la cuestión económica que uno supondría a priori que es lo más difícil, juntar la plata para eso, estaría encaminado, falta el lugar. Exacto. Eso está encaminado gracias al proceso este de organización y la contribución, digamos, de muchas de las organizaciones que se han acercado. También le repetimos lo que vos decías a quienes nos están escuchando, que si quieren acercar su audio, su testimonio de por qué es importante que vuelva FM Moreno, se pueden comunicar a través del Facebook y le planteamos ahí las coordenadas para que nos hagan llegar el audio, que pueda estar sonando cuando nuestra radio esté nuevamente al aire. Bien, y seguimos escuchando algunas voces de, bueno, distintos participantes de estas asambleas que quieren que prontito estemos al aire. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Para la agrupación docente de Moreno Labordó, FM Moreno es el lugar que elegimos para hacer escuchar nuestra voz, y no por casualidad o por azar, sino porque es una radio independiente, es la radio que da lugar a que los movimientos sociales, las agrupaciones políticas puedan expresarse, y es la radio que da lugar a que aparezca lo que pasa en los barrios de Moreno. Eso no es poca cosa. Y para la Bordó es re importante que esta voz siga al aire. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Soy Paula de Estalla Silencio. FM Moreno para mí es un proyecto que nos permite construir una voz colectiva frente al discurso dominante. FM Moreno es un vehículo para popularizar el feminismo, para meterlo en tu cocina, en tu living, en tu patio. FM Moreno es también mi familia, diversa. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Seguimos en este programa especial por la recuperación de FM Moreno. Recordamos que puedes enterarte las novedades de todo este trabajo a través del Facebook. El Facebook FM Moreno, búscanos, hacete amigo o amiga, o me imagino que mucha de la gente que nos está escuchando ya forma parte de esa comunidad. Bien, y seguimos sumando voces en este programa especial. Estamos con Juan del MST, con quien queremos, bueno, que nos cuente al respecto de lo que significa para él este espacio, este lugar y, bueno, y la participación en estas asambleas. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Sí, como decía el compañero, mi nombre es Juan, soy parte del MST, de la Juventud Socialista, y estudio Comunicación Social en la Universidad de Moreno. Bueno, nosotros ahora nos empezamos a sumar a este camino de reconstrucción, de reconstitución de la radio que se está dando. Nos parece importante aportar en este sentido, sobre todo entendiendo que es un espacio que viene actuando en la realidad de Moreno, viene expresando una voz que es independiente, que es una voz comunitaria, alternativa, popular. Me parece que va por ahí la cuestión de por qué nos acercamos. Uh-huh. En este camino, bueno, estamos conociendo diversas experiencias de compañeros que ya venían siendo parte de la radio, de más medios comunitarios, de más espacios, y bueno, nada, acá estamos. Bien, Juan es parte de las asambleas que viene trabajando por la reconstrucción, como las voces que estamos escuchando también en el marco justamente de este programa especial. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. Hola, ¿cómo va? Soy Javi de Mundo Bullicio, que no te distraigan, y quería contarte que para mí FM Moreno 90.1 es el punto de encuentro para establecer una comunicación lejos de los medios de distracción, para poder escucharnos sin la distorsión que ofrece el dinero contaminando el mensaje. Los medios alternativos están en el dial, de lo que nos sucede a diario, acercándonos un poquito más a nuestra realidad, a esa realidad que no se ve desfilar por las pantallas de las grandes cadenas de comunicación. Así que, mi amigo y amiga, nos estamos escuchando. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Bueno, ahí escuchábamos unas voces conocidas, no sé, en este bloque. Sí, gente del Open Door, ¿no? La gente está en el Open Door, un saludo grande. Adhiere a FM Moreno. Bueno, Juan, como estudiante de comunicación, justamente, ¿cuál es el valor o la perspectiva que le ves a un medio comunitario como FM Moreno? Sí, antes que nada, aclarar otra cuestión. Nosotros ahí, de parte del MST y otras agrupaciones como el AJITE, OIME, somos parte de un frente. Integramos la vocalía de comunicación social del Centro de Estudiantes, y desde ese espacio es que planteamos justamente el relacionamiento activo, concreto, con los espacios que intervienen en la realidad de Moreno, y nos parece que desde ese lugar hay que construir dentro del movimiento estudiantil y, bueno, aportando también para solidificar un planteo que en teoría está en el planteo de la carrera, pero quizás hace falta pulirlo un poquito, ¿no? Así que, bueno, por eso, para atender esos lazos es que nos acercamos acá, entendiendo que no existe posibilidad de que nos formemos como comunicadores desvinculados del territorio que es el contexto en el que actuamos, en el que vamos a salir a actuar. Nos parece que no sería una formación completa, así que por eso también venimos a intervenir. Bueno, y a la vuelta, digamos, después de las vacaciones, estamos planeando también algunas actividades para hacer en la Universidad de Moreno y para convocar a estudiantes de comunicación. Si estás escuchando, sos estudiante de comunicación, no necesariamente de la Universidad de Moreno, y te querés sumar a este proyecto de comunicación popular, alternativo, comunitaria, las puertas están más que abiertas. Bueno, y más voces por la vuelta de FM Moreno. Recupera la voz. Recupera la voz. Recupera la voz. ¿De dónde vengo? Para mí FM Moreno es la radio donde estuve de chiquito, donde yo con otras personas grabé, donde jugamos, y la quiero tanto como sus integrantes. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. ¿De dónde vengo yo? La Estamos llegando al final de este programa especial, bueno, en el que estuvimos algunos poniendo las voces, pero que somos parte de un colectivo grande que está trabajando y que al que te invitamos a sumarte, a ser parte por la vuelta de FM Moreno al aire. Este es un programa especial en el que quisimos reaparecer, contarte, bueno, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está sucediendo, invitarte a ser parte de la vuelta de FM Moreno al aire, ojalá lo más pronto posible. Bueno, ¿y quiénes estuvieron trabajando en este programa especial, Paula? Trabajando en el programa, estuvimos acá en la conducción Javier Ríos de Mundo Bullicio, que vino con su club de fans, Daniel Zambrana de FM Tincunaco, Paula Cruz de Estalla Silencio, quien les habla, y estuvieron en la operación técnica Ayrton Torres de Etis, en la producción Martín Raffo, en la musicalización, que no lo nombramos al principio, Sebastián Carrera, también de Estalla Silencio, y repasamos el conjunto de organizaciones que están formando parte de este proceso bajo la consigna Recupera la voz, o sea, sé parte de ese proceso de recuperación, donde están participando ETIS, la agrupación docente de la Bordeaux, la Confluencia Político-Social 29 de Mayo, Izquierda Revolucionaria, el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, FM Tincunaco, el sindicato ATE y la agrupación estudiantil El Agite. Bien, y ojalá la próxima sea con FM Moreno al aire, ¿no? Y te invitamos a saber, enterarte las novedades y ser parte de esa vuelta a través de Facebook. Un placer, bueno, y será hasta la próxima, ojalá ya al aire de la 90.1. O despedirnos y encontrarnos en el aire, ¿no? Si no, encontrarnos en alguna esquina, o si no, también encontrarnos en la casa a la puerta de Festa, ¿no? También, ¿no? Podría hacer otras actividades de la radio, pero vamos a meter esa, tirar piedras, ¿no? Quizás, ¿no? Papel maché a la pared, ¿no? Mientras también la invitación, recordamos el 7 a la Peña, ¿no? El 7 a la Peña, acá estamos por ver Radio Favela, acá ya empezó a juntarse la gente en el patio, en el parquecito de la entrada de FM Moreno. Hay gente bailando capoeira, te digo, ya afuera. Ah, ¿sí? Mirá, ya esa novedad no había llegado. Irigoyen 77, la dirección de nuestra radio también, si querés pasar en algún momento. Uh-huh. Y bueno, nos estamos encontrando, esperamos que muy pronto, con toda nuestra audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recupera la voz. Recupera la voz. De donde vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Sumate y forma parte de la reconstrucción de FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. 10 años transformando el aire. 29 en tu radio de acción. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo.